buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te va, Rubén? Jorge, me alegro saludarlo, habla el Tano Notaro. Bueno, hoy en el día nuestro de los trabajadores metalúrgicos, 7 de septiembre, día de Fray Luis Beltrán, el primer metalúrgico de nuestra patria, que forjó la herramienta necesaria para la independencia de nuestra patria. Por eso se le colocó el día 7 de septiembre, día de su nacimiento. Saludo a todos los trabajadores, compañeros metalúrgicos en este día, y a vos y a Jorge, un fuerte abrazo del Tano Notaro. Hola, Giovannini, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Claudio de la Luz. Escúcheme, ¿quién viene al Mauricio Macri? Tiene un Titanic, ¿quién quiere subir? Vamos, subamos todos al Titanic, ¿ok? Nadie...